son aproximadamente unas 100 familias, más todos los que estamos viviendo en este momento en Mártires del Carbón, que hay muchos vecinos que están viviendo ahí y que no nos han dado una solución digna habitacional, porque nosotros no queremos vender la Servius, no queremos la reparación parche y llanta que nos están dando, nosotros queremos una vivienda digna, y si nos van a reparar, repárennos dignamente, no nos reparen a parche tras parche, porque ya estamos cansados, y no vamos a escarbetear más atrás, porque si vamos al caso con el tema de los de supuestamente a la gente que quieren desalojar por luz y agua, si nos ponemos, echamos más atrás, el Hidropack que abastece tercer y cuarto piso, que son las bombas que generan el agua para arriba, lo instaló Servius en el 97 cuando nos entregaron esos departamentos, y ellos nos han causado miles de problemas porque el agua se filtra de ahí y eso es insalubre. Hace harto años que tenían que haberlo erradicado. Entonces no tenemos una manera de cómo pagar nuestra agua, porque pasa o sí por un medidor general, más nuestros contadores unipersonal, y no coinciden las aguas, y se han tirado la pelota unos con otros, y no nos han dado solución, y ahora quieren sacar a vecinos por deuda de luz y de agua, siendo que ellos nos han dado nos han construido los departamentos en pésimas condiciones, muy precariamente, con un Hidropack muy precario, que ya está casi obsoleto, que ya deberían haberlo retirado, y nos siguen parchando, y ahora quieren sacar a esa gente a la calle, cuando hicieron un decreto para condonarle las deudas a esas familias, para que no perdieran sus techos, y ahora los están expropiando por cualquier cosa. El proyecto es de reparación, no de expropiación para la gente, y hacerle un llamado a los demás vecinos que empaticen con nosotros, porque nos quieren sacar a la calle como perros, y hasta los perros hoy en día tienen leyes, y nosotros no estamos solos, aquí hay más familias afectadas y queremos solución para todos, no para dos o para tres, para que ellos llamen a tres o cuatro personas y les vengan a tapar el sol con un dedo ya llegamos a curso y nos saquen a nosotros, queremos solución, pero soluciones definitivas para todos nosotros.